nací un caballo con dos alas que subía, que volaba como volaría el amor. Érase un caballo con un cuerno en la nariz que en primavera se hizo buen galopador. Érase un caballo con un hombre y un arquero, todo junto con un solo corazón. Érase que un beso era el Olimpo. Érase que abril era las cinco y las patas del animal místico se enredaban en el aire con su galope magnífico. Y era que te había conocido.